Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta y alrededores. Y en la edición de hoy tenemos también un montón de novedades musicales, como en los últimos programas os hemos ido trayendo, pero atentos, atentas, porque dentro de muy poquito vamos a estar realizando la ceremonia virtual de entrega de los Fabis. ¿Qué son los Fabis? Pero esta pregunta es retórica, porque lo sabéis ya de sobra. Los Fabis son los favoritos de Mundofonías de todo el año. Ya sabéis que todos los meses entregamos 3 condecoraciones a los discos favoritos del mes y luego, a final de año, normalmente entre esos discos seleccionamos lo más granado de lo más granado. Pero eso será la semana que viene. De momento, como digo, estamos presentando nuevas músicas que nos van llegando a nuestra redacción bien calentitas y recién hechas. Por ejemplo, este grupo que nos llega desde Dinamarca, en realidad es un dúo que adoptan el nombre de Ginnunga. Ellos son Julie Holmekart en el acordeón y Benjamin Bogelud-Berg en el clarinete. Es un grupo muy reciente, se han juntado en este 2023 y, como veis, nos dan una visión muy curiosa y particular e interesante de las músicas de raíz que se pueden hacer con estos instrumentos, con la pieza que acaba de sonar, The Oak, uno de los singles que están editando cada domingo de este mes de diciembre. Este salió el día 1, después saldría uno el día 8, la canción Back to Catania, y después el día 15, Distant Swells, Fierne Doninger, como digo, son Ginnunga. Seguimos por países nórdicos, vamos hasta Noruega para escuchar la muy particular música de este dúo, alias Liom, con este disco que tiene un nombre muy simple, 2, un número 2, porque es su segundo disco. Thank you. Oíamos a este dúo Nalios Liom con una pieza de su segundo disco. Y ellos son dos artistas noruegos, Anders Sundsteigen Hanna, que toca el arpa de boca, el langeleik, el violín y la guitarra, y Morter Johan Olsen Jo, que toca sintetizadores analógicos, máquinas de percusión y supercolider, que es un lenguaje de programación para crear síntesis de audio en tiempo real. Ellos definen su música como folk microtonal con electrónica y noise. Realmente es una mezcla que nos recuerda mucho a algunos artistas muy enraizados en el folk de su país, de Noruega, con este toque distintivo que aportan ellos, Nalio Liom. Saltamos de Escandinavia a la península ibérica, de Noruega a Portugal, con el nuevo trabajo de Omiri, que en realidad es una banda de una sola persona, Vasco Ribeiro Casais, embarcado en diversos proyectos musicales, como por ejemplo Seiva. Y aquí, como digo, él está solito. Bueno, solito es un decir, porque en realidad se hace acompañar de prácticamente todo Portugal, porque va por ahí recogiendo sonidos de los músicos y cantores populares que incorpora a sus interpretaciones. De hecho, este disco es temático y enfocado en una zona geográfica muy concreta, que es la que se enuncia en el título del disco, Ribatejo y Extremadura, volumen 2, Abrantes y Alcobasa. Tocando muy variados instrumentos y reprocesando estas músicas populares recogidas de las gentes de los pueblos de Portugal, aquí tenemos a Omiri con este Fandango do Pego. Estou a armar, fazer capachos. Os capachos é só para o lagar. Acho que é só para o lagar. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Hemos seguido en Mundo Fonías con música portuguesa. Antes de la cuña oíamos a Omiri, ese proyecto de Vasco Ribeiro Casais, que en este otro disco ha aportado algunos instrumentos. Ha tocado viola braguesa, cavaquinho, bombo y adufe, y ha puesto también alguna de la parte electrónica, pero no es su disco. Porque este grupo, bueno, este dúo realmente es Bicho Carpinteiro, formado por Rui Rodríguez y por Diogo Esparteiro. Ellos hacen hincapié en que interpretan dos guitarras casi extinguidas de la tradición portuguesa, la viola beiroa y la viola toeira. Además tocan otros instrumentos como cavaquinho, bombo adufe y también ellos mismos incorporan sintetizador y otras electrónicas. Pues es el primer disco de este proyecto, Bicho Carpinteiro, con su disco homónimo, y la pieza que hemos oído era Bruma, la que abre este primer trabajo del grupo. Pues vamos con otra nueva producción musical discográfica portuguesa, que en este caso firma el Castra Leuca Trio. Su disco se llama Ser, y ellos son Joaquim Pires en la guitarra y los arreglos, Nicolás Ramírez Celis en el violín y Antonio Pedro Díaz en las percusiones. Con esta instrumentación recrean músicas de raíz tradicional de Portugal, como esta pieza, Señora da Zenha y Videira. Thank you. hemos escuchado Señora da Zeña y Videira, músicas tradicionales reinterpretadas por este trío, el Castra Leuca Trío desde Portugal. Músicas que fueron recogidas en los pueblos de Portugal de artistas populares que en un momento dado dejaron plasmadas esas maravillosas melodías y formas musicales que posibilitan que grupos como este Castra Leuca Trío ahora reinterpreten con su propio estilo esas joyas del legado musical popular. Como digo, es el disco Ser de Castra Leuca Trío. Dejamos Portugal para escuchar tango, bueno, nuevo tango creado por un pianista con origen en Bucarest, Rumanía, Antonio Gabrila, un enamorado apasionado de la música de Astor Piazzolla, para quien esa música era familiar también, porque en el trabajo de su abuelo, un popular cantante gitano de Rumanía, Nelu Ploiesteanu, que también tocaba el acordeón, Antonio Gabrila veía algunas similitudes. Tenemos aquí su disco Tango Suite Buenos Aires, en el que toca el piano y se acompaña de Walter Castro en el bandoneón, Quique Sinesi en la guitarra y Horacio Mono Hurtado en el contrabajo, del que escucharemos la pieza Michelangelo 70, un homenaje a un club nocturno de Buenos Aires en el que Astor Piazzolla tocaba frecuentemente. Thank you.

sol va pegando fuerte, territorio a la suerte. El tiempo se agota, sostén en la vida o la muerte. Óyelo. Después del tango, si bien interpretado por un músico rumano, Antonio Gavrila, hemos seguido con ecos latinoamericanos, pero que también nos conectan con otros continentes, con África en este caso, aires de Afrobeat, que es el estilo que practica este grupo chileno Neuen Afrobeat, que en esta pieza Grietas unía fuerzas con la presencia colombiana de Lido Pimienta, que era la voz invitada junto con la voz del grupo Francisca Riquelme, interpretando esta pieza Grietas, que ya veis cómo narra pues lo que está pasando en la humanidad ahora mismo, desastres ecológicos y enormes dificultades para la gente más desfavorecida, una mirada también hacia un mundo que debería cambiar a mejor. Esperemos que algo de eso haya ocurrido cuando salga el disco en el que estará contenida esta pieza, que será la nueva grabación de este grupo chileno Neuen Afrobeat, que saldrá publicada en el año 2024. Esta pieza se nos ofrece como adelanto del mismo. Grietas, Neuen Afrobeat con Lido Pimienta. Y después de Neuen Afrobeat, desde Chile, el London Afrobeat Collective. escuchábamos la música de lo que será el nuevo disco de este colectivo London Afrobeat Collective, que reúne artistas originarias de aquella tierra, de Inglaterra, pero también de Italia, Francia, el Congo, Argentina y Nueva Zelanda, practicando Afrobeat High Life con matices funky, jazzeros, latinoamericanos y de dub. Esta pieza que adelanta el contenido de un disco que saldrá publicado a mediados de febrero del 2024 se titula Topesa Esengo Na Motema, el London Afrobeat Collective. Pues dejamos el estilo afrobeat, aunque seguimos con una importante carga de música africana, de Sudáfrica en concreto, por parte de la cantante y poetisa Pilani Bubu. Ella se junta con el colectivo Marte, haciendo un encuentro entre el jazz rock transoccidental y el folclore tradicional sudafricano. Todo ello se encuentra en este disco, Nai Indaba. Kukona abavakalelwa yintlupheko yabanye benzele imali bona asifani singabantu asifani singabantu masijonge esipilini masijonge entliziyweni sizobona ukuthi thina siyafana siyafana masijonge esipilini masijonge entliziyweni sizobona ukuthi thina siyafana Sia fan We'll be right back. Born equal. Hemos ido a Sifani, pieza incluida en el disco Naindava, que se lanzará en marzo de 2024. Aquí en Mundofonías nos adelantamos en el tiempo para traértelo y que lo escuches ya. Bueno, pues será un trabajo de la cantante y poetisa sudafricana Pilani Mbubu y el colectivo francés Marte. Encaramos ya la recta final de Mundofonías, pero antes nos queríamos hacer eco de una noticia importante de una de las emisoras que difunden este programa, en concretamente en Granada, en Andalucía, Radio Almaina, una radio libre que ha iniciado una campaña con el nombre de Radio Almaina No Se Calla. Desde esta emisora han llevado a juicio a la Junta de Andalucía por negarles el proceso legal para obtener la licencia de emisión, lo que consideran un claro caso de censura. Su web es radioalmaina.org, ahí tenéis la información pertinente para sumaros a esta campaña si lo estimáis conveniente y apoyarla como consideréis. Así que un abrazo para nuestros compañeros de esas ondas libres de Radio Almaina, así como para todos y todas las que estáis en las diversas emisoras que difunden Mundofonías por todo el planeta. Para que sigan esas ondas, lanzando, entre otras cosas, músicas maravillosas como la siguiente que os proponemos. Un nuevo estreno discográfico que nos llega del muy recomendable sello italiano Felmai y que recoge la música de un trío de diversa procedencia, instrumentación y bagaje. Por un lado tenemos a Peppe Frana, especialista en músicas medievales y de diversas culturas, tocando el laúd oriental y otro laúd, el rubab, en este caso el de procedencia afgana. Junto a él, Masih Karimi se ocupa del laúd tambur, así como el pandero daf. Finalmente, Ciro Montanari es percusionista italiano y en este disco tañe el doble tambor tabla, propio de la música de la India, que también nos encontramos, bueno, en todo el subcontinente indio, incluyendo Pakistán, Bangladesh, pero también en Afganistán, o sea que no es raro escucharlo en combinación con el rubab afgano, como ocurre en este caso. También toca el udu, es decir, una vasija que se utiliza como percusión, y la calabaza. El disco se llama Soma, y de él nos vamos a quedar con esta pieza Hanamiri para despedir la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a la Zeri Chigani y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y sus contornos. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram, también incluso nos podéis rastrear en esa nueva red, en Threads. Y nos podéis contactar, por supuesto, en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Con la música de Peppe Frana, Masih Karimi, Ciro Montanari, nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud!